estar en la zona de requerimiento. Claro, especialmente en el estado tratado de proceso de... Ya, te la voy a dictar. La línea luego te la hablo, ya. La primera es la empatía, ¿ya? Empatía significa la capacidad de ponerse en los zapatos o en los pies de la otra persona, como quieran aplicar la expresión. Es decir, imaginarse las necesidades que tiene el usuario. Esa es la empatía, ¿ya? Entender cuáles son los problemas que tiene, entender cuáles son las restricciones, entender cuáles son las necesidades, entender cuál es su historia, y entender qué cosas lo condicionan a él en su pedir, ¿ya? Entender cómo es el que el usuario habla, pide, explica, cuál es su lenguaje, cómo se comunica, ¿ya? Cuáles son sus necesidades más urgentes, menos urgentes. Esa es empatía. La otra cosa es la asertividad. La asertividad es la capacidad para decirle al usuario lo que tú piensas, ¿ya? Pero en una forma correcta, en una forma, digamos, sin emociones, sin el juicio de valor, ya en una forma profesional, clara, no ambigua, ya bien explicada, documentada. Eso es asertividad, ¿ya? El otro tema es la flexibilidad. Es la flexibilidad para modificar tu propia idea que tú puedes tener de lo que el usuario necesita. ¿Ya? Porque tienes que entender que una cosa es lo que necesita, lo que quiere y lo que le puedes dar. Entonces, esa flexibilidad para poder hacer coincidir lo que el usuario quiere con lo que necesita y con lo que tú le puedes dar, es una habilidad muy relevante a la hora de poder extraer bien un requerimiento. ¿Ya? Esa es la flexibilidad. El otro tema es una habilidad más instrumental, ¿ya? Que es su capacidad para explicar sus ideas en forma clara, no ambigua, completa y precisa, ¿ya? O sea, que puedas hablar de corrido, digamos, ¿ya? Que puedas mantener una conversación con el usuario, ¿ya? Pero ocupando los términos del usuario. No puedes hablar de, oye, entonces el servidor en versión 11.i no me va a funcionar porque el PHP no está habilitado, porque el último parche. No, mira, esta cuestión tiene que tener la capacidad, yo diría una habilidad para encapsular la complejidad técnica, ¿ya? En una conversación de negocio con un usuario. Entonces tienes que tener esa capacidad, esa habilidad para hablar como un usuario, encapsulando la complejidad técnica, eso no significa no considerándola, encapsulándola, y la piensa y dice, y esto, y lo traduce, las complejidades técnicas las traduce en frases que el usuario puede entender, ¿está? Esa es una habilidad que poca gente tiene. Yo te diría eso como esencial. Después está la habilidad de poder escribir ya los requerimientos, porque eso tienes que dejarlo escrito también de forma completa, confiable, no ambigua, consistente, coherente, ya, no, por ejemplo, amigable. En la empresa que nosotros hemos visto, según los libros, Somerville habla de distintos métodos del lenguaje natural, especificaciones matemáticas, etcétera. Usted, por ejemplo, ¿cuál es la que más usa? Siempre se usa más la de lenguaje natural. A ver, el método que yo uso es... A ver... Primero, no existe un único método válido, va a depender de qué tienes al frente. Si tienes un usuario súper estadístico que está preocupado de diseñar un sistema que cumpla con ciertas variables, un gallo matemático, claro, le vas a tener que escribir las fórmulas, le vas a tener que explicar los polinomios, y tenés que meter en eso, y seguro código y esas cosas. Pero si tú tienes un usuario del área comercial que dice que quiere hacer campaña, ya, para poder aumentar las ventas, eso no le puedes explicar el polinomio como se hizo una día, ¿sí? Y ahí tienes que aplicar el lenguaje que el usuario entiende, ¿sí? Ese es el método. Ahora, no hay una receta que nunca va a existir, porque nosotros somos los únicos que le dieron una cuenta de esto que le aprueben el proyecto, ¿sí? Ni los voltímetros, ni ninguna de esas cosas. Entonces, lo que tú tienes es la asertividad, la empatía, la capacidad para conducir al usuario hacia la mejor solución, ¿ya? Y eso tiene que ver con tu empatía, o sea, que tú tú lo entendáis en un sueño y que tú lo puedas conocer, para que puedas liderar el proceso, para que el usuario te crea. Ya, tú tienes que ganarte la confianza del usuario. Esa es la metodología, ganarte la confianza para que lo que tú propongas, el usuario te crea y luego de ahí salgan naturalmente las especificaciones funcionales. Así es, así funciona. Y no existe la metodología hoy, ni tal vez nunca exista, de cómo ser un buen tomador de requerimientos que se gane la confianza del cliente. O sea, no hay una receta, para ganarte la confianza del cliente tiene que ser esto, no existe. ¿Ya? Lo único que existe son capacidades blandas, que es la empatía, la sensibilidad, ese tipo de cosas, ¿ya? Que hay que saber cómo desarrollarlas, ¿ya? Que viene su grado, su desarrollo, etcétera, y que tienes que tratar de aplicarlo, ¿ya? Y lo otro es hablar en formato de usuario, y para eso tienes que tener un buen manejo del vocabulario, de la sintaxis, de poder expresarte bien, ¿te fijas? Y eso se consigue muchas veces leyendo, leyendo mucho, ¿no? Eso, la lectura te da, digamos, una fluidez de vocabulario, y también, metiéndote a hablar nomás, y tratando de que el usuario te entiende, tratando de explicar, teniendo una actitud de comunicación. Es como el método, tener la actitud de comunicar, de comunicarte. Yo creo que soy un poco el tema de la motivación que da la empresa al ingeniero a tomar el requerimiento. Claro, que va a ser claro, la motivación que te da a tomar. Muchas veces las empresas no le creen mucho al informático, porque el informático es el computador, entonces no lo restan mucho, ellos deciden sus requerimientos, se los pasan y ve tú cómo resulta, ¿ya? Esa es una práctica que es como consecuencia de que, claro, existe una ruptura, pero el informático nunca se ha tomado el tiempo para ir a hablar en términos de un usuario, por lo tanto al usuario tampoco le interesa ir a hablar con el informático, entonces por eso se produce esa situación de que no le interesa, de que no le das el rol, no le das la importancia, no lo estimulan, ya no están los incentivos para, ¿te fijas? Pero ese es un problema que ocurre, pero el origen es el otro, ¿no? El origen es de que no existe comunicación, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos quedamos en, ese requerimiento es muy difícil. Y no le expliqué por qué. Porque a veces un requerimiento poner un flash de cliente activo o desactivo, es un flash nomás que aparece, ¿ya? Puede ser súper complicado de hacer, porque tienes que correr 30 reglas de negocio por detrás, y todas las reglas de negocio que corres en la base de datos o donde sea, ya tienes que ser consistente en eso, sí. Y 30 reglas de negocio sobre 100 tipos de datos distintos, que sean todas consistentes entre sí, porque si una es inconsistente, dejas para atrás la crema, o para adelante la crema, ¿ya? Es difícil. Pero si tú le dices solamente al usuario, no, es difícil eso, no sé si te lo puede hacer. El usuario no te va a creer, porque ve una marquita en la pantalla, no te va a creer jamás. Entonces la próxima ni te va a preguntar, te va a pedir la cuestión. Y tú vas a estar ahí trasnochando, tratando de sacar algo que no es lo que él puede, no es lo que él quiere, pero es lo que tú puedes darle, y que nunca se enteró que podía hacer más, porque tampoco, nosotros también tenemos el problema de que no dejamos documentado, no somos rigurosos, entonces vemos un tremendo programa sin documentar, vemos reglas de negocio que están ahí, que alguien las puso, que nadie se preocupó de documentar de qué se trataba, y al final nos hacemos cargo de un muerto y decimos, no, es muy difícil. Eso pasa por nuestra falta de rigurosidad, porque la ingeniería informática está en un estado de inmadurez súper grande, porque partió con el programador que te hacía cuestiones rápido y chao y nada más, y no lo molestaron. Y queda todavía esa que está restable. No se paga por la rigurosidad y por la metodología y por la documentación. ¿Por qué? Porque los chilenos vemos al componente de un programador, no como una ingeniería madura. Y no hay empresas que se hayan molestado en empujar esa ingeniería, digamos, de software más madura en Chile, porque también en Chile el mercado es chiquitito, entonces bueno, ya compitamos como podamos, no hay mucha plata, digamos, que pague eso. Entonces esos son los problemas. Hoy día está cambiando posiblemente la cosa, pero la cultura que hay es la cultura artesanal, y como artesanales no se documenta, o no se documenta, no sabes qué cosas tocar en el sistema. Y lo único que ves es una complejidad media caja negra, y uno sabe que te pide algo sobre un cototo sobre esa complejidad, que no sabe si ese cototo va a afectar una o 100 tablas. Por lo tanto le dices que es difícil, por lo tanto el usuario te dice, no te creo, y se produce el quiebre. No hablan, tú no sabes qué es lo que tienen, no hay documentación, le agregan un cototo por el lado para que el diario quiera escribir, no se documenta porque está ahí a la rápida. Entonces al final es un completo desastre. Este es el quiebre que hay hoy día en la informática. Por ejemplo, ¿qué método utiliza usted o su empresa para detectar gente que tenga esa habilidad y gente que no tenga esa habilidad, aparte de solo ver el currículum? No, la entrevista personal es fundamental y hay entrevistas, hay test psicológico. El encargado de recursos humanos debe estar capacitado y debe ser... El encargado de recursos humanos tiene que tener capacidad, claro, tiene que tener capacidad para detectar esas capacidades blandas en las personas, ¿ya? Y en la propia entrevista tú te vas dando cuenta cuando le pides a un informático que te cuente su historia, cuáles han sido los problemas que ha tenido, cómo lo ha resuelto, si sus problemas han sido simples, de, ay, es que no me funcionó el compilador. Entonces, obviamente que nunca te he estado expuesto a esto, ¿sí? Y si no puede explicar una razón o no te puede vender una razón, entonces de algo, una solución no te la puede vender, no te la explica, no te argumenta, no te contraargumenta. Entonces una persona que no tiene esas habilidades, no es que sea tonto, no las tiene, se fijan, no las detecta inmediatamente. ¿Ya? O a veces no es tan fácil, pero es más que nada por una entrevista, ¿ya? Y aplicar algunos test de personalidad y de detección de esas habilidades psicológicas. Hay un mínimo, lo que tú tienes en todas esas habilidades, un mínimo. Nadie tiene cero habilidad, yo creo que nadie. Hay gente que tiene muy poco posiblemente, y te va a costar, pero la puedes desarrollar. Sí, la puedes desarrollar. Hasta un cierto tope, el tope que te da tu naturaleza, ¿ya? A veces, yo tiendo a pensar que ese tope siempre es mayor que el mínimo que necesita el informático, ¿ya? Lo que pasa es que no nos obligan a desarrollarla, por un lado, nosotros no sabemos cuáles son, por lo tanto no sabemos cómo es, qué hay que hacer, ¿sí? Y nosotros llegamos con menos de esas capacidades que lo que tiene un ingeniero comercial, un ingeniero industrial. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué significa con respecto a la tal nombre de inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional está relacionada con esa habilidad estándar. La inteligencia emocional, bueno, hay un montón de definiciones, tantas definiciones como autores, necesito mucho, no soy experto del tema, pero sí lo que te puedo decir es que está muy relacionada con la asertividad, con la comunicación, con la empatía, ya, porque es para ponerte en el lugar del otro, tú tienes que ir a las emociones del otro, tú tienes que entender cuáles son las emociones, ¿ya? Y porque las emociones son lo que mueve a la persona, en definitiva no es el pensamiento, primero está la emoción y después está tu pensamiento y tu acción, primero la emoción y luego la acción, siempre. Entonces son personas que tienen desarrollada la capacidad para detectar las emociones, ¿ya? Y en función de eso, evaluar, digamos, la actitud y la aptitud de la persona para determinada tarea, ¿sí? En función de lo que produce esa tarea y las emociones de la otra persona, ¿se fijan? Y sabes ser empático, sabes qué cosa decir, cuándo decir, cómo decir, para que en el contexto de las emociones que están en el escenario de emociones, digamos, se puedan lograr que las cosas vayan pasando. Es mucho más que eso, o sea, es muchísimo más. Otra cosa importante también, al momento de la toma de requerimiento, precisamente, es la relación que tienen los stakeholders, nosotros hacemos la conexión, los distintos, o a quienes se ven afectados por el sistema de la grande. ¿De qué manera se considera usted, o qué tan importante considera usted que es la relación, la comunicación que hay entre los distintos stakeholders? Porque, por ejemplo, Francia puede decir que ve el requerimiento de tal manera, en cambio yo voy a ver el requerimiento de otra manera. Entonces, ¿de qué manera es tan importante llegar a un acuerdo con respecto a esos requerimientos y a esos desacuerdos que ocurren? Sí, claro. A ver, siempre tiene que haber alguien que corte el cheque, ¿ya? Porque las interpretaciones de los requerimientos son tantas como personas hay, ¿ya? Y siempre van a existir varias interpretaciones, ¿ya? Y siempre tiene que... Lo importante es que exista un rol que sea el que tome las decisiones políticas. Las políticas son las que deciden muchos requerimientos. Si pones una política, la política es que los clientes disminuyen, por ejemplo, la morosidad de los clientes que tienen facturas de más de 30 años, por ejemplo. La vez es la política, la compañía. Con la compañía va a tender a disminuir. Y de ahí para abajo pasan salen muchos requerimientos. Entonces, cuando tú tienes que alinear requerimientos, tú tienes que ir a buscar las políticas que que permiten alinear esa realidad. Entonces, a veces las políticas también se interpretan. Y entonces necesitas a un gerente o a alguien de importancia en la compañía, ya, que tome la decisión de ese modo que diga, ¿sabes qué? Esta política se debería interpretar de esta manera y falta otra para este otro tipo de caso. Y así se alinean a los usuarios. ¿Ya? ¿Cuántos años de experiencia tenemos? Muy bien. Un abrazo, doctor. Adiós.